ella me acompaña con el corazón. Sabe por qué yo ando triste. Volvemos, estamos en Todas las Mañanas, Radio La Minga, 11:40 de este miércoles 8 de mayo, miércoles donde vuelve el espacio de la Asamblea Multisectorial de Punilla, que el miércoles pasado no estuvo porque fue primero de mayo. El programa del sábado pasado no estuvo porque hay cambios y la tenemos del otro lado a Titina Romero, que nos va a hablar de estos temas y de lo que va a pasar mañana en todo el país. Buenos días, Titina, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, sí, mañana, que es el día del paro general en todo el país, hay determinadas movilizaciones. Nosotros vamos a movilizarnos a los semáforos de Huerta a las 11 de la mañana. A las 10:30 vamos a estar en la plaza los que tenemos vehículos para poder llevar a la gente que no tiene con qué movilizarse, porque espero que el paro sea general, que no los micros tampoco circulen. Así que, bueno, a las 10:30 de la mañana en la plaza, para los que no, los que tienen ganas de participar, vamos a hacer un ruidazo, a las 11 en los semáforos de Huerta Grande. Con respecto al programa de la multisectorial, el día 16, o sea, el jueves, van a ser los jueves ahora. Uh-huh. Vamos a empezar el 16, porque por supuesto, mañana con el paro no, de 15 a 17 horas. O sea, la siesta. Bueno, sí, espero que no se duerma. No, porque todo lo contrario, ahora es que está más despierto que nunca, Titi. La gente no se tiene que dormir. No, por favor, porque somos... Gente, es muy grave lo que nos está pasando, es gravísimo, y lo que se viene, si se llega a aprobar esa ley ómnibus, no sé qué, o chatita, o fitito, que quieren aprobar, es gravísimo, gravísimo. Tenemos que estar todos juntos para tratar de que los senadores comprendan que la gente que votó, que los votó, los eligió, no para que voten ellos en contra de la gente que los eligió, sino para que voten en favor del pueblo. Uh-huh. Esto realmente tiene una gravedad, mira, nunca vista. Es muy tremendo lo que están haciendo, la entrega que hay de todas estas cosas. Yo ahí estaba mirando, han estado trabajando, lo voy a tratar de desarrollar bien. El día 16 lo voy a sacar al fiscal Gómez, si está disponible al aire, para que nos cuente esto. En la provincia de Entre Ríos, entre Victoria y Nogoyá, mi provincia, conozco muy bien esos lugares, esas regiones, no ha quedado un solo árbol autóctono, todo es soja, soja y soja. Se descubrieron 390 cajas con 1.530 bidones de agroquímico de la marca Syngenta, que se encontraban dentro de la firma AgroSur, Sociedad Anónima, y entre la infracción a la ley de marcas. Esto lo sacó por los productos falsificados. O sea que te están poniendo que quizás que, no sé, leche pura y son agroquímicos, están falsificando las marcas de agroquímicos que no se pueden usar acá, más en la Argentina, y estos se encontraron en Entre Ríos. O sea que hay muchísimas cosas para ir contándoles. Espero que nos escuchen. Son 2 horas que vamos a estar. Creo que el primer jueves, este 16, vamos a estar yo y Fernando, y bueno, vamos a tratar de contarles a la gente todas estas cosas. Vamos a tratar de hablar de arte, vamos a, en fin, compartir 2 horas, que no nos dejen solos, que nos escuchen, que nos acompañen en los ruidazos, en las movilizaciones, porque no es solamente a este grupito de la multisectorial que nos pasan las cosas, es a todos, argentinos, despierten. Toda esta gente que votó a Milei y que hoy se encuentra entrampados en no poder comprar alimentos, no poder pagar los servicios, en todo este tipo de cosas, acérquense a nosotros, acérquense. Hay muchos que quizás pasan y nos putean, no importa. Cuando tengan ganas de arrepentirse, cuando tengan que arrepentirse porque no pueden pagar, estaremos nosotros para contenerlos, para ayudarlos, para estar juntos. Titi, ahí estabas hablando de Entre Ríos y quiero agregar algo que está por pasar dentro de poquitos días, que es que va a venir toda el agua de Brasil a través del río Uruguay y el río Paraná. Sí, querido. La cantidad de agua es jamás vista. Inclusive para hoy, mañana y pasado, dicen que va a llover en Uruguay lo que llueve en todo un año en 3 días. El cambio climático está haciendo que lo que pasó de ser seca pase a ser inundación. Entre Ríos, como vos decís, está deforestado, está con monocultivo, está con agrotóxicos. Y si viene el agua, se va a complicar aún muchísimo más la vida en esos parajes tan hermosos de la tierra entrerriana. Y todo esto tiene que ver también con decisiones que toman los gobiernos. Sí, aparte te digo, Milei, porque yo no puedo decir que es mi presidente, Milei sostiene que no existe cambio climático, lo niega, es un negador de la realidad. Bueno, mentiroso además. Yo te digo que nosotros estuvimos en una época de mucha lucha ambiental con técnicos y ingenieros que nos hablaban de Yacyretá. Y nos dijo, y tenemos un señor, lamentablemente hoy está muy mayor y con problemas de salud, que nos había comentado, nos dijo que Yacyretá, en un momento, en la provincia, tanto de Misiones como de Corrientes, se escuchó un temblor, hace varios años ya de esto. Se dijo que había habido un quiebre en Yacyretá. Y este hombre, un geólogo que estuvo trabajando y enseñándonos tanto a nosotros, había llegado hasta ahí con buzos para tomar fotos y tomar, y nos contaba sí de eso, y dijo que si llegaba a pasar que viniera una avalancha así de agua, podía llegar a quebrarse del todo ese lugar y el agua llegar al obelisco. Esto es lo que nos dijo un técnico. Sí, bueno, también esto tiene que ver mucho con algo que nos está pasando a nosotros acá. Antes de venirme a vivir a las sierras de Córdoba, en varias charlas que participé en Buenos Aires, se hablaba de lo del tema de por qué Lewis compraba tierras en el sur, por qué los acuíferos guaraníes estaban todos vendidos a una sola persona, todas tierras que supuestamente no tendrían por qué. Bueno, en ese momento ya se hablaba de las sierras de Córdoba y de la inundación. Hay valles en Argentina y en Sudamérica que si suben las aguas se puede vivir perfectamente con todos los suministros, con todos los ganados, los cultivos. Bueno, el Valle de Punilla es uno de los pocos en toda América del Sur. Entonces, también tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, con esta autovía que nos cruza, con estos incendios para vender lugares paradisíacos a bajos precios, a tener muy en cuenta en la que nos estamos metiendo. Sí, Alejandro, lo lamentable de todo esto es que a la gente del lugar, los que hemos, mira, el otro día nos estábamos contabilizando que la mayoría que estábamos en una asamblea éramos todos de afuera, que elegimos porque amamos este lugar. Yo lo dije siempre, amo este lugar y es mi lugar en el mundo, y por eso desde que llegué acá es como que me puse la camiseta al lugar y defenderlo. Pero no toda la gente tiene la misma conciencia. Yo digo, es muy lamentable porque que salgan de la comodidad, por favor. Que salgan de la comodidad, porque encima viste la comodidad interna de que se quedan adentro solos, solos, mirando TN, mirando Canal 13, mirando La Nación Más, que les está envenenando la cabeza. Les están contando tantas mentiras, tantas cosas, y se quedan entusiasmados ahí. Salgan a la calle, júntense con otro, los abrazos sanan. Tomemos un mate juntos. Sí. Los abrazos sanan. Vos viste que, qué sé yo, cuando uno está en un lugar y se encuentra con el otro y te abrazás y sentís el corazón del otro que está palpitando junto al tuyo, es lo más maravilloso que nos puede pasar como seres humanos. Entonces cuidemos esto, cuidemos el planeta, ayudemos y acompañemos a la gente que están defendiendo esto. Qué sé yo, cada vez son menos. Bueno, atención también a siempre brindarle un abrazo al que está en la vereda opuesta, que nos discute, que también tiene derecho a equivocarse, a discutir, no solamente abrazar al amigo, porque el amigo es más fácil de abrazar. Hay que abrir los brazos y abrazar al otro, a los otros, a los otras que están en el plan de discutir, en el chat donde nosotros estamos hay muchos con ideas diferentes, de los cuales se crean por ahí, no sé, discusiones que no llevan a ningún lado. Bueno, esa gente abrazarla, sí. Comprenderla por qué también lo hace, plantearle que el espacio de discusión es el encuentro, no es una llamada telefónica, no es una red social, sino que es una asamblea, es mañana el juntarnos y el decir, bueno, luchemos todos por lo mismo, no dividamos, sino multipliquemos, porque si no pasa lo que pasaba antes, somos 7 dividido en 8 y así las fuerzas se restan. Sí, totalmente, pero qué sé yo, aparte que tengan conciencia que no estamos en campaña política. No. No, por favor, esto lo que estamos tratando de hacer es ver cómo llegamos a lograr que los medicamentos le lleguen a los enfermos de cáncer, que la comida le llegue a los lugares donde, a los comedores donde se le da de comer, a la gente que no llega a poder comprarla. Por favor, tenemos que tratar de ver que estamos todos en una misma lucha, que el enemigo es uno solo. Totalmente. Que hay un solo enemigo, pero no estamos en campaña política. Bueno, Alejandro, tratemos de ver qué se puede lograr. Yo siento que la vida se nos va, más a los que somos muy grandes, y que nos gustaría despedirnos con otro país, cuando nos toque despedirnos con un país mejor y dejarles un país mejor a los que quedan. Por eso pido tanto, tanto a la gente que se sume, que salga a la calle, que nos abracemos, que salga a la calle y nos acompañe. Titina, entonces repetimos, el lugar de encuentro para nosotros que estamos cerquita es el semáforo de Huerta, entrada sur. ¿A qué hora era? A las 11 de la mañana, ahí en los semáforos, pero a las 10:30 los que quieran ir de acá de Jardino, estaremos con los autos en la plaza para llevar a la gente. A tener cuidado, es un lugar complicado con el tráfico. No va a haber tanto tráfico mañana porque todo el mundo está de paro, pero a tener en cuenta eso, a llevar su cartel, su gorro, su bufanda, sus guantes, porque va a ser mucho frío. Sí. No se puede enfermar, recién lo hablaba con Soledad Díaz García, porque no se puede ir a comprar el medicamento. Exacto. A llevarse su termo y su mate, porque tampoco está como para ir a comprar un cafecito, porque está muy caro. Entonces, llevémonos nuestras provisiones, nuestro abrigo, y ejerzamos nuestro derecho al reclamo. Totalmente. Otra cosa te quiero contar, así cortito y ya listo. El otro día un compañero nos dijo que estuvo con el maquinista del tren, que pasó, nos tocaba bocina, vos no sabés cómo tocaba bocina el tren, estaba re feliz porque hay alguien que se está movilizando en contra del desastre. Sí. Entonces, bueno, eso no nos alentó, nos dio, viste, bueno, fuerza, energía como para seguir haciéndolo. Titi, gracias por el espacio. Nos estaremos viendo mañana en el semáforo de Huerta y cuídate mucho. Gracias, igualmente. Un abrazo.